sin mirar atrás, pensar que destruirías a mi corazón. Yo mucho lloré, mucho te extrañé, sintiendo tu mirada, tus besos de miel. Y ya ves, todo terminó, ahora tengo a mi lado un amor de verdad. Vete de aquí, tú ya no vuelvas más, no vengas a buscarme, no me encontrarás. No me busques más, no hay lugar para ti. Yo mucho te amé, pero terminó, déjame ser feliz. Ya vete de aquí, no me busques más, no hay lugar para ti. Yo mucho te amé, pero terminó, déjame ser feliz. Pensar que destruirías a mi corazón. Yo mucho lloré, mucho te extrañé, sintiendo tu mirada, tus besos de miel. Y ya ves, todo terminó, ahora tengo a mi lado un amor de verdad. Vete de aquí, tú ya no vuelvas más, no vengas a buscarme, no me encontrarás. Ya vete de aquí, no busques más, no hay lugar para ti. Yo mucho te amé, pero terminó, déjame ser feliz. Ya vete de aquí, no me busques más, no hay lugar para ti. Yo mucho te amé, déjame ser feliz.